Estuvimos, estamos y estaremos. 87.7, Radio Comunitaria. Porque sin voz, no hay voces. La comunicación no es mercancía. Estás escuchando Radio Voces La Rioja, FM 87.7, en la web www.radiovoces.com.ar y en TuneIn encontranos como Radio Voces La Rioja. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Pasaron 10 minutos de las 9 de la noche y estamos en un nuevo programa de Aldea Global, un programa que intenta deconstruir la política internacional. Bueno, como es habitual, quien nos pone al aire es Satélite Yago. Gracias, Yago. Y estamos acá con el compañero de equipo, los únicos dos en el día de hoy. Ernesto, buenas noches, Ernesto. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata el frío? Ahora más, bastante complicado el clima riojano ahora. Se complicó, parece que viene una nueva oleada de frío, veremos si cae agua, nieve o no. Está bastante fría la noche riojana. Bueno, recuerden que si se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer por medio de nuestro Facebook, Cooperativa Voces, o por nuestra web radiovoces.com.ar, también por teléfono al 380-493-9434. Y bueno, tenemos una agenda bastante compleja para analizar, no solo en nuestra región latinoamericana, que es lo que vamos a tratar en mayor profundidad en el programa de hoy, con un entrevistado internacional mexicano. El tema central, por supuesto, son las elecciones presidenciales en México. Un gran giro en la región que dio... Que nos pone un poco contentos. Nos pone contentos, nos da esperanzas de lo que puede ser un presunto o lo que esperamos giro a la izquierda en la región con la victoria de López Obrador como nuevo presidente de los Estados Unidos mexicanos. También hay que hablar, ¿no?, del resto de noticias que acontecen en la agenda global. Vamos a hablar de Nicaragua, vamos a hablar de la crisis migratoria que vive la Unión Europea y los Estados Unidos también. Esas son un poco las noticias más importantes de estos últimos días en la agenda global. Nicaragua, que sí. Seguimos un tema de toda la semana. Parece que somos el único medio que lo sigue. Sí, ¿no? Parece que está bastante invisibilizado en lo que son los medios hegemónicos de comunicación. Un conflicto que parece no tener fin, lleva más de 2 meses y medio de represión. Básicamente lo que quiere la población o lo que está haciendo es manifestándose en contra del presidente Ortega por toda esta serie de recortes que se hizo, ¿no?, en las cuestiones sociales. Últimamente, este sábado en una marcha en Managua contra Ortega hubo 2 muertos y 11 heridos más en lo que decía es una protesta que lleva más de 2 meses y medio de represión por parte de las fuerzas de Ortega, ¿no? Sin embargo, esto no está reflejado tanto en los medios como por ejemplo cuando hay crisis en Venezuela, cuando hay manifestaciones, cuando hay violencia en las calles de Venezuela, vemos el tratamiento un poco diferente que hay sobre dispar sobre los conflictos que hay en la región, ¿no? Y también algo muy importante que sí tuvo un alto tratamiento no solo en los medios nacionales, sino en los medios internacionales también, es la crisis migratoria que tiene Estados Unidos. Hablamos de Estados Unidos porque, bueno, la decisión que llevó a cabo hace varios meses Trump de separar a los niños para disuadir la migración hacia los Estados Unidos fue, bueno, una política que fue duramente recriminada y condenada en la sociedad internacional. Y justamente fue eso lo que, gracias... podríamos decirse, no sé si gracias a Dios, podríamos decir que gracias a la presión internacional y a la condena social internacional, Trump debió echarse atrás mediante un decreto de esta política tan dura que utilizó para disuadir la migración hacia los Estados Unidos, ¿no? Separaban a los niños de sus familias, niños que cruzaban solos o que cruzaban acompañados, y bueno, los ponían literalmente en jaulas De vidrio, mirando a sus padres que están afuera en otra jaula. Es terrible, terrible. Una política completamente nefasta e inhumana, ¿no? Y si hablamos de crisis migratoria, también tenemos que hablar de la crisis migratoria que vive la Unión Europea, una crisis también histórica, que bueno, ya lleva varios años el problema de la Unión Europea de no saber cómo blindar efectivamente sus fronteras y poner los límites a este gran bloque. Bueno, hay distintos frentes en la Unión Europea que es lo que no permite de alguna manera un acuerdo consensuado o unánime sobre las distintas posiciones. Existen frentes un poco más radicales al respecto que plantean una política muy dura contra la migración, que es, bueno, la inmigración en este caso, que es países como Italia, con neofascistas como el ministro de Interior italiano, Matteo Salvini, que en plena campaña decía que no iban a permitir el ingreso de ningún refugiado, específicamente africano. Y así todo, tanto Salvini como el reciente primer ministro Giuseppe Conte ganaron las elecciones con esas propuestas, con esas declaraciones tan poco humanas, ¿no? Porque el derecho internacional mismo y la sociedad internacional consciente esta idea de la importancia de dar asilo a los refugiados, ¿no? Sin embargo, existe quizás un eje que es un poco lo que plantea es generar una política no tan dura contra las migraciones, que es la idea de Merkel, de Macron y de la España, podría decirse, entre comillas, socialista de Pedro Sánchez. Ellos plantean un triángulo de cooperación para las políticas migratorias, pero se firmó un acuerdo. Entre 28 jefes de Estado de la Unión Europea pactaron con España y Grecia, bueno, devolver migrantes que ya están registrados y bueno, brindarle asilo en estos países. Pero bueno, hay variantes, hay formas que al final siguen en realidad como moviendo un poco a los migrantes de un lado para el otro sin darle una estabilidad. Eso es el tema, porque bueno, como vos mencionabas, existe un acuerdo de la Unión Europea que se llama el Acuerdo de Dublín, que es el que dice que por el que ingresa un refugiado es el país que tiene que registrar a este refugiado bueno, e incluirlo en lo que es su país, ¿no? Su sociedad. Pero lo cierto es que los países que más debieron soportar esa carga fueron los países mediterráneos, lógicamente, porque es la costa que recibe los refugiados, sobre todo de África. Crisis. Son los que están más en crisis, España, Italia, Grecia. Pero además porque conecta justamente el norte de África con lo que es el sur de Europa, ¿no? Toda esta parte sur de la Unión Europea. Entonces ese fue el gran peso histórico que tuvieron países como, bueno, mencionábamos Italia, Grecia, España, Malta. Entonces lo que se crea luego en la Unión Europea es un acuerdo para, como vos decías, repartir equitativamente entre los distintos países de la Unión Europea esta carga que para los europeos son los refugiados, ¿no? Eran más de 160.000, entonces se propuso repartir entre los distintos miembros de la Unión Europea a estos refugiados, que es algo que nunca se llevó a la práctica, más allá de que se firmó ese acuerdo, que tiene varios años, nunca se hicieron cargo el resto de los países, ¿no? Y bueno, pero ahora hubo otro acuerdo que yo lo califico de nefasto también, porque básicamente lo que se acordó es la creación de centros cerrados. Lo vi como campos de concentración. Durísimo. Es hasta simbólicamente nefasto, porque campos de concentración para refugiados, en donde se van a concentrar justamente estos refugiados. Lo que también quieren hacer es tratar de que los países africanos soporten ese peso de la creación de los centros y no así en países europeos. Pero lógicamente vemos que es un acuerdo que no logra reducir de ninguna manera este flagelo que es la migración, o sea, la decisión tan dura de estas personas de tener que buscar nuevas vidas en países completamente distintos, con una idiosincrasia completamente distinta. Y bueno, este acuerdo no hace más que realmente no soluciona los problemas, sino que los traslada, ¿no? Y bueno, quizás un poco el tema central que vamos a estar tratando ahora, como decíamos, son las elecciones presidenciales en México, unas elecciones ejemplares, podría decirse, unas elecciones históricas por las dimensiones, ¿no? De que asume por primera vez en la historia un partido que no es hegemónico, que no es el PRI, que no es el PAN, que es López Obrador. López Obrador, mediante una coalición de izquierda, asume el poder en lo que es su tercer intento, o sea, la tercera, la vencida, le funcionó a López Obrador. Me hizo acordar a Allende eso. ¿Sí? Allende también fue la tercera candidatura la que obtuvo la victoria. Y mucha gente piensa en Lula también cuando hablamos de López Obrador, ¿no? Y bueno, unas elecciones históricas, unos desafíos muy grandes que enfrenta, ¿no? Para poder gobernar un país con tantos flagelos, con tantos problemas y crisis de distintos grados, como es México, con los vecinos que tiene además, ¿no? Sí, estuvimos hablando de incluso de muertes a candidatos electorales, hemos maniobras de corrupción, hemos hablado de, bueno, de narcotráfico muchísimo. Sí, desde que inició la campaña se calcula que murieron más de 145 personas por magnicidio, que se considera como concepto todas aquellas muertes hacia personas, digamos, de figuras públicas, ¿no? 145 políticos, candidatos y precandidatos, ese es impresionante. Y en el día de ayer también hubo, bueno, se lamentaron dos muertes también a distintos, bueno, una mujer y un hombre militantes, ¿no? Tanto uno era del PT y el otro era del PRI. O sea, no hace distinciones partidarias, es un flagelo. También podría decirse estructural de México. Pero bueno, vamos a estar hablando, desarrollando en profundidad todo este tema, todo el desafío, la expectativa que hay ante el triunfo de López Obrador. Y Y bueno, vamos a tener también una entrevista con nuestro entrevistado internacional, que es bueno, filósofo y está actualmente haciendo su maestría en relaciones internacionales en Pavía, en Italia. Él es Víctor Palma. Así que bueno, vamos a un pequeño bloque musical y volvemos con más Aldea Global. Radio Voces. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. were all begging for your dream. Falling down, 5,000 houses burning down. Yeah, no one is gonna save this town. Estamos de vuelta en Aldea Global y bueno, ahora nos metemos de lleno, ¿no?, con lo que es la agenda de la región y México. México, que lamentablemente quedó fuera del Mundial y es bastante triste para ellos, sí, y para, sí, nosotros, sí, para también. Nosotros también. Sí, nosotros también, la verdad que sí. Pero bueno, metieron un golazo de media cancha, podría decirse, ¿no? Más de media cancha con López Obrador. Ganando con un 53% las elecciones, un resultado muy, muy importante, muy contundente, histórico, comparado al segundo, que es Ricardo Anaya, con un 23%, rasguñando. Sí. Muy lejos del resto, así que bastante contundente. Casi 54%, sí, en, sí, lo, sí, que es su alianza. Juntos haremos historia, ¿no? Un paralelismo, así, entre Cristina y... como y el segundo, el de Santa Fe, Wiener. Uh-huh. Parecido a esos números. Sí, y bueno, su alianza, que es justamente Juntos Haremos Historia, y realmente sí. Hicieron historia, y bueno, la están haciendo, una alianza que pertenece, ¿no?, al partido que el mismo López Obrador creó, el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, hasta simbólico en su abreviatura, y bueno, dos partidos más, que es el Partido del Trabajo y el Partido de Encuentro Social, ¿no?, el PES. Esta alianza fue la que llevó por fin a la victoria a López Obrador, obteniendo, como decía Ernesto, el 53,4%. Uh-huh. De los votos, que también hay que tener en cuenta que el sistema electoral de México es un sistema en el cual el voto no es obligatorio, o sea, es un derecho, no un deber. Y la asistencia a los comicios fue alta. Del 64%. Claro, también histórica, teniendo en cuenta que el voto no es obligatorio, ¿no? ¿Y quién es López Obrador? López Obrador es una figura política bastante intachable, que se fue presentando en las últimas dos elecciones anteriores, o sea, esta es la tercera, y bueno, gana, viene de una línea de izquierda. Hay que tener en cuenta también sus orígenes, ¿no? Porque en sus orígenes de su vida política, él es de profesión politólogo, es un colega. también es escritor, escribió varios libros, ¿no?, sobre su ciudad, que es Tabasco. Él es realmente una persona bastante humilde, que siempre estuvo en contacto con las personas, la parte de la sociedad más empobrecida de México. También hizo mucho por los pueblos originarios. Por eso es una figura bastante intachable en lo que respecta también a su gestión, ¿no? Como decía, en sus inicios fue parte del PRI, que es uno de los partidos hegemónicos de México. Sin embargo, después fue un poco desprendiéndose, creando nuevos frentes en lo que, bueno, luego sería este movimiento que creó, el Movimiento de Regeneración Nacional, o Morena, como se le suele decir. Y el que finalmente llevó a la victoria de López Obrador. Y gana Obrador eso de las tres elecciones, muy similar a, bueno, Lula, a Allende, que siempre fueron, o sea, van desde el socialismo, van de la línea más de izquierda, buscando la vía electoral. Son como bastante interesantes. Sí, y cabe preguntarse por qué es que López Obrador también llega a tener este porcentaje tan alto de votos, una participación muy importante de los jóvenes en los votos también, que fue decisiva para que él tenga este porcentaje. Pero bueno, él en su vida pública también fue jefe de gobierno o alcalde de la Ciudad de México, en donde hizo una gestión bastante buena. En tanto pudo reducir el desempleo, pudo reducir la pobreza, las tasas de criminalidad, y esos fueron hechos concretos, números institucionales, podría decirse, concretos. Objetivos. Claro, que bueno, llevan a esta imagen positiva que tiene el nuevo presidente de México. Siempre crítico de las políticas neoliberales, por ejemplo, se enfrentó en muchos casos a Vicente Fox. Una de las cosas más destacadas que hizo fue oponerse a la privatización de Pemex, ¿no?, una empresa estatal de petróleo, que en 2008 finalmente, vencen los neoliberales, como siempre, ¿no?, con esta puja por el poder. mediante una reforma petrolera logran privatizar Pemex, ¿no? Pero él fue una de las figuras más importantes que se puso la bandera de la lucha contra la privatización del petróleo mexicano, ¿no? Entre otras tantas luchas que llevó a cabo por el pueblo mexicano y por las clases sociales más bajas de su país, ¿no? Obrador, sí, voy a citar de él, dice que él plantea por una educación gratuita, laica y de calidad para todos los niveles, por servicios de salud universales, gratuitos y de calidad, vivienda digna y adecuada al tamaño, adecuada en tamaño, materiales y ubicación, por servicios básicos y accesibles de agua potable, drenaje y energía eléctrica. Por el derecho a la alimentación sustentable y suficiente es uno de sus eslogan con los que ganó. Sí, y la corrupción, el ataque a la corrupción fue una su premisa, digamos, principal durante la campaña. Dice, donde el principal problema de México es la corrupción, pues al terminar con ella será posible acabar con la pobreza y la inseguridad. Así es, él dice que si no hay un si el presidente no es corrupto, entonces el resto de la estructura política que sigue por debajo no será corrupta. Otra de las cosas también centrales en su campaña fue la propuesta de amnistía que presentó en el mismo debate presidencial y que fue duramente atacado por el resto de los candidatos. Él dice que hay que amigarse con el país y que otra de las propuestas es retirar las tropas de las calles, ¿no? Las atribuciones que tienen las Fuerzas Armadas para intervenir en cualquier protesta o conflicto social. Todo lo contrario a lo que está haciendo nuestro gobierno nacional. Todo lo contrario. Justamente. Todo lo contrario a lo que hicieron tanto Peña Nieto como los otros presidentes que tuvo México. Y todo lo contrario a la tendencia que viene, que es la mayor injerencia de las Fuerzas Armadas en las calles, ¿no? En la represión a los movimientos y las manifestaciones sociales, ¿no? Al ganar, Obrador recibe la llamada de teléfono de camaradería del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el cual Obrador tuitea que recibió esa llamada, hablaron media hora, y que él puso proponer un acuerdo integral de proyectos para que generen empleo en México y con ello reducir la migración y mejorar la seguridad. Sí, eso es una gran incógnita que despierta. ¿Cómo serán las relaciones con su vecino del norte, Estados Unidos? ¿Cómo serán las relaciones con la figura emblemática de Trump? Que bueno, hasta ahora, si bien estaban un poco enfrentados, no lo eran tanto, porque Peña y Nieto están en la misma línea de políticas ideológicas. Así es, políticas ideológicas, no del proteccionismo que ahora está proponiendo Donald Trump, pero integra un mismo bloque que es NAFTA. Entonces tienen que ver que a partir de ahora qué políticas conjuntas van a llegar a cabo para enfrentarse definitivamente, que es lo que muchos creen, ¿no? Por las diferencias ideológicas que hay. Pero bueno, esa es una de las grandes incógnitas. Vos también mencionabas las propuestas respecto a la educación. Lo que propone López Obrador es cancelar la reforma educativa que había impuesto Peña Nieto en el año 2013, en la cual se establecía que se iban a hacer evaluaciones para el ingreso de maestros de escuelas primarias y secundarias. López Obrador establece en este sentido que es una medida que es la puerta de acceso a la privatización de las escuelas, ¿no? Una medida que él pretende echar atrás por considerarla, bueno, lógicamente neoliberal y poco beneficiosa para el pueblo mexicano en lo que respecta a educación. Y bueno, ahora vamos a escuchar la primera parte de la entrevista que hicimos a Víctor Palma, para tener un poco más de claridad sobre el tema. Bueno, y estamos de nuevo en Aldea Global por Radio Voces 87.7. En esta oportunidad vamos a entrevistar a un amigo y también podría decirse colega internacionalista que está haciendo sus estudios de posgrado, una maestría en relaciones internacionales. Él es de México, es Víctor Palma Villarreal, que a su vez también es filósofo y, bueno, como decía, está haciendo en Italia su maestría en relaciones internacionales. Buenas noches, Víctor. Sí, buenas tardes para ustedes. Saludos a ti y a tu audiencia. Bueno, y bueno, tristemente, si hablamos del fútbol, quedaron fuera de la Copa como nosotros. Es una tristeza que compartimos como latinoamericanos, pero podríamos quizás hablar de otro tipo de victoria y quizás más importantes en términos políticos, que es las elecciones presidenciales y la victoria que tuvo AMLO, ¿no? López Obrador. ¿Cuáles son las expectativas que tienen los mexicanos tras la victoria de López Obrador? Andrés Manuel López Obrador había sido candidato en las dos anteriores elecciones por el Partido Revolucionario Democrático, que es también un partido histórico en México, ha sido el que ha gobernado la Ciudad de México por mucho tiempo ya, y como el de Lula da Silva, que también había sido candidato para presidente anteriormente como dos veces, ¿no? Entonces, en ese sentido también ya tenía una ventaja como candidato, porque era un candidato ya muy conocido, a diferencia de los otros dos candidatos importantes, que era José Antonio Meade por el PRI y Anaya, que era por el PAN, ¿no? Que eran nuevos candidatos, no muy conocidos, y que bueno, eso de alguna manera también le lastró un poco, y no como la imagen tan popular que ya tenía Andrés Manuel López Obrador por ser candidato ya tantas veces, ¿no? Sí, como vos decías, es bastante alarmante porque gana con cerca del 54% de los votos con esta alianza que se llama Juntos Haremos Historia, venciendo los partidos históricos de México, ¿no? Del PRI y del PAN. Por otro lado, vos mencionabas que también López Obrador fue parte de, bueno, en sus inicios quizás de la política del PRI. ¿Y cómo crees vos que él pudo mantener su credibilidad y su imagen positiva luego de haber sido parte de este partido, ¿no? Que, digamos, es emblemático, teniendo en cuenta que ahora es parte de la tercera posición, podría decirse, de México? Bueno, el PRI es cuna de la política en México y en muchísimos políticos, no solamente de Morena y de la coalición Juntos Haremos Historia, son parte del PRI, ¿no? Entonces, no hay que descalificarlos porque hayan sido parte del PRI, ¿no? Y en otro sentido, bueno, Andrés Manuel López Obrador siempre ha tenido una imagen de una persona humilde, ¿no? Nunca ha tenido grandes mansiones o nunca ha tenido escándalos de corrupción, ¿no? Él como persona. Personas de su equipo, sí ha habido algunos escándalos de corrupción porque él fue jefe de gobierno de la Ciudad de México de 2000 a 2006 y, bueno, ahí tuvo algunos problemas con gente de su equipo donde hubo escándalos de corrupción, pero de su parte como persona nunca hubo algún tema así, siempre vivió en zonas humildes, con una casa ahora sí que humilde, y bueno, siempre ha tenido esa cara pues limpia, ¿no? Esa imagen pues amigable para la persona pobre, para la persona necesitada, que bueno, que lo ha identificado yo creo que hasta ahorita, ¿no? O sea, La verdad es que es una persona que hasta físicamente se identifica uno muy fácil con un mexicano, ¿no? A diferencia, no sé, de muchos otros presidentes que, bueno, al mexicano normalmente se le identifica por ser moreno y todo esto, ¿no? y muchos otros presidentes o candidatos no tienen esas características mexicanas que, como imagen, al ver una persona que más parece a ti, también te ayuda mucho a identificarte, ¿no? Entonces, también ya es ahora sí que una cosa de imagen, ¿no?, que le llamó mucho la atención a la gente necesitada de México. Y bueno, él siempre ha tenido pues un argumento de haber sido una persona limpia. Nunca se le ha podido pues ahora sí que impugnar algún caso de corrupción. Y bueno, su mandato como jefe de gobierno en la Ciudad de México fue famoso porque le dio pensión universal a todos los habitantes de la Ciudad de México, que fue muy, muy positivo, porque de alguna manera pues le dio una dignidad a la persona de tercera edad, ¿no? Entonces, en ese sentido fue positiva su gobierno y bueno, sacó adelante muchos temas en la Ciudad de México, que bueno, también fue criticado por muchas otras cosas, pero no por corrupción y no por lavado de dinero, ninguno de esos escándalos que ahorita México en el tema de corrupción es uno de los temas que más lastiman a nuestro pueblo y que fue uno de los temas más importantes en las elecciones, eso y la inseguridad, ¿no? Uh-huh. Incluso él fue nombrado, ¿no?, por una fundación internacional como el segundo mejor alcalde del mundo, ¿no? Creo que, sí. Como vos decías, quizás el buen gobierno que hizo durante su periodo como jefe de gobierno de Ciudad de México fue que bajó la tasa de homicidios, disminuyeron los robos con violencia, también bajó la pobreza. ¿Vos qué es lo que, más allá de la imagen, que es importante que resaltabas, qué es lo que podrías decir que diferencia a López Obrador de sus antecesores, como Peña Nieto o Vicente Fox? Bueno, hay que considerar que México, más o menos desde el consenso de Washington, que fue en el 89, y en ese entonces estaba el presidente Enrique de la Madrid, México ha tenido presidentes pues de tendencia neoliberal, ¿no? Y esa ruta neoliberal se había seguido desde la Madrid hasta ahora Peña Nieto, ¿no? La izquierda nunca había sido fuerza suficiente para llegar al poder y poder darle un rumbo más social a la economía y al país, ¿no? Entonces, eso yo creo que es lo que más le marca, ¿no? Como una persona que se siente más identificada con lo social que con lo económico, ¿no? Es una persona que sí, que él mismo ha vivido, bueno, no ha vivido, pero ha visitado todas las partes del país y sabe qué es la pobreza y tiene el compromiso de eso, ¿no? O sea, muy bien. De hecho, a propósito de lo que decís, ¿no? Se me ocurren dos sectores de la población importantes que creo que relevantes para analizar el discurso o por lo menos la política y la gestión de López Obrador, de cuál es el vínculo que tiene López Obrador con los pueblos originarios y cuál es el lugar que López Obrador le da a la mujer en lo que es su gestión. Mira, bueno, López Obrador también es de una familia humilde, él es de Tabasco, y eso ya le da una identificación rápida con los pueblos originales, ¿no?, de México. Y bueno, aunque no, digamos que no habla ninguna lengua indígena ni nada de esto, pero respeta sus tradiciones y es una persona que se compromete muchísimo con el indígena. ¿En qué sentido? En que sus propuestas son para el campo, bueno, las propuestas que tiene él son para el campo, son para sacar a estas personas o darles oportunidades de alguna manera para sentirnos orgullosos de esa parte indígena y también tratando de rescatar pues la cultura mexicana que últimamente por los escándalos de corrupción y todo eso ha sido muy lastimada la identidad de mexicano. Porque, el actual presidente en funciones llegó a decir que bueno, era parte, la corrupción era algo cultural de México, ¿no? Y, bueno, eso fue algo que, que nos pegó mucho a todos los mexicanos y que Andrés Manuel López Obrador lo ha sabido utilizar muy bien para quitar eso y regresar a la grandeza del pueblo azteca, de los pueblos mayas, y decir que no, que nosotros tenemos ahora sí que antepasados muy grandes, tenemos una gran historia y como tal estamos pues obligados a seguir la grandeza de México, ¿no? Muy bien. Y la otra pregunta, ¿cuál era? El rol de la mujer en el nuevo gobierno de López Obrador. Bueno, pues solo, bueno, él ya había publicado su gabinete, o bueno, su propuesta de gabinete, y bueno, desde ahí su secretaria de Gobernación, que digamos que es el segundo después del presidente, es una mujer, ¿no? Entonces desde ahí ya te da un mensaje de que la mujer va a tener un papel importante, ¿no? Y bueno, todo este tema de los feminicidios es un tema que tiene en su agenda y que se compromete, bueno, que ha hecho promesas para sacar adelante este problema. Y bueno, su esposa tiene una imagen fuerte también, ¿no? Uh-huh. Entonces, a diferencia, bueno, de algunos otros candidatos que su esposa se ve muy aminorada, no sé, cuando están en eventos públicos y todo esto, su esposa tiene un carácter fuerte y lo acompaña muy de la mano en todos sus eventos públicos, que eso también demuestra el respeto que le tiene a las mujeres y bueno, también digo que por su gabinete también está apoyo a la mujer, ¿no? Y la toma como tal, ¿no? Para, pues como capacitada para hacer algo y tomar decisiones fuertes y difíciles. Bueno, y ahí pasaba la primera parte de la entrevista a Víctor Palma, nuestro compañero mexicano. Dijo algunas cosas muy importantes, como bueno, lo que ya también estábamos mencionando, esta figura bastante positiva, la imagen positiva que tuvo y tiene López Obrador. Un perfil, decía Víctor, más social que económico. Son normalmente los perfiles de los candidatos de izquierda, o debieran ser. También destacó este rol de inclusión y de políticas concretas para con los pueblos originarios, ya que él es de la ciudad de Tabasco, que queda al sur de México. Sí. Es en la zona bien, bien de selva, selvática, en la zona bien de pueblos mineros. Claro, y lo que él propone justamente políticas para el campo, políticas de inclusión. Muy importante lo que dijo de la cultura mexicana, ¿no? Uh-huh. Porque tener un presidente que dice que la corrupción es intrínseca a la identidad y cultura mexicana es bastante paradigmático. Es como de qué país sos si pensás que tu propio pueblo es corrupto, ¿no? Es algo que supo aprovechar bastante bien en su discurso López Obrador y para articular justamente esta demanda que es para toda la región latinoamericana decisiva, ¿no? La corrupción es lo que más preocupa y angustia a la sociedad latinoamericana, ¿no? López Obrador supo canalizar muy bien esto y articular no solo en lo que es su discurso, sino en su propia experiencia como jefe de gobierno, que fue destacable, ¿no? Y el rol de la mujer, que también es algo muy importante, que él decía, ¿no? La mujer ocupa un rol relevante, no solo con su secretaria en la gobernación, sino también con la mitad de su gabinete, que es, lo ocupan cargos mujeres, y una política concreta contra los femicidios que en México tienen un número bastante importante, sobre todo en las ciudades que están ocupadas por cárteles, como por ejemplo Ciudad Norte, Juárez. Sinaloa. Sí, Ciudad Juárez tiene una cantidad de femicidios anuales impresionantes, en los cuales se considera el cuerpo de la mujer como un territorio en disputa, o sea, es matan a una mujer como para decir este territorio es mío, y el cuerpo de la mujer pasa a ser una disputa territorial de quién tiene influencia o no. Bueno, ahora vamos a un bloque musical y luego seguimos con más de Aldea Global, de Construyendo la Política Internacional. Remote control. They come to move.

por Radio Voces 87.7. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces 87.7. A la izquierda del diario. Pastelito, pan de grasa, criollo, vigilante, cara sucia, mantequita, pan francés, grisín, raspadita, bola de fraile, palmeritas, boca de damas, pepas, baguette, pan salvado, tostaditas, rosquetes, marineras, coquitos, bomba de crema, bizcochitos, morochos, churros, baby squid, maicenitas, vainillas. Stop. Colaciones. ¿Y tiene rosca? No, la rosca es a la tarde. La rosca de la tarde. Un programa de noticias que no sale a la mañana. De lunes a viernes de 18 a 20 horas por la 87.7 Radio Voz. Aldea Global. Desconstruyendo la agenda internacional. Bueno, y estamos de nuevo en Aldea Global. Se largó con todo la lluvia, ¿no? Sí, sí, sí. Más frío todavía. Sí, sí. Y bueno, ahora vamos de nuevo con nuestro entrevistado, lo que es la segunda parte de la entrevista a Víctor Palma Villarreal. ¿Y cómo crees que AMLO va a enfrentar a los principales flagelos que ya mencionabas que tiene México, ¿no? ¿Cómo se combate efectivamente el narcotráfico, la corrupción, el crimen organizado, bueno, los casos de magnicidio, ¿no? Los políticos o candidatos a políticos que fueron asesinados, vemos que dos militantes fueron también asesinados en el día de ayer. ¿Cómo propone López Obrador combatir estos flagelos que parecen estructurales, ¿no?, en el sistema mexicano? Sí, bueno, el contexto de estas elecciones fue marcado por la violencia, ¿no? Bien dices que dos personas fueron asesinadas, ¿no?, de Morena, pero bueno, un dato que ayuda mucho a entender es que más o menos fueron 123 precandidatos que murieron, bueno, que los mataron, ¿no?, a distintos puestos de gobierno. Y los habían matado, a diferencia de las elecciones pasadas, en que solamente un candidato o precandidato había muerto, ¿no? Entonces, es un contexto pues muy, muy vivo ahorita en México. Y bueno, sus propuestas tiene dos, ¿no? Uno es que él, en su análisis, piensa que todo está aislado con la corrupción, ¿no? Entonces, digamos que la corrupción es la madre de todos los problemas en México, y eliminándola se eliminan todos esos problemas. Y él tiene una teoría de, digamos, como de efecto cascada, ¿no?, que dice que si el presidente no es corrupto, nadie va a ser corrupto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en los distintos debates y programas de televisión y entrevistas que tuvo, bueno, recalcó mucho este argumento y dijo que así iba a ser. Y bueno, y ahorita en su discurso, pues ya como presidente electo, justamente dio como pues una alarma, o bueno, sí, como dijo que no iba a permitir a la corrupción ni a sus familiares ni a sus colegas de partido, ¿no? Uh-huh. Dejándolo muy claro y dando eso. Y por otro lado, él en su experiencia en la Ciudad de México, dice que él se reunía todas las mañanas, a las 6 de la mañana, todos los días, a ver todos los problemas de delincuencia, y desde ahí iba a tomar decisiones, ¿no? Dice que él va a seguir esa misma actividad, ahora de presidente, todos los días, a las 6 de la mañana, se va a reunir con el jefe de la Marina, con el jefe del Ejército, y el de las policías, para arreglar este problema. Y bueno, como una tercera vía, que es la que también llamó mucho la atención durante este periodo electoral, fue una amnistía que él propuso, ¿no? Mm. El tema de esta amnistía fue muy discutido, muy criticado por los otros candidatos, porque el tema es que no definió cómo iba a ser esta amnistía, y entonces, desde mi punto de vista, se me hace una buena propuesta, porque México no puede seguir con esa fuerza punitiva mediante el ejército, porque es lo que ha causado también muchas muertes. Ha habido varias recomendaciones de la ONU hacia México de sacar el ejército de las calles, ¿no? Porque esto es lo que ha incentivado también tanta violencia en México. Lo que ha propuesto es una amnistía, que te digo que no ha quedado claro hasta qué nivel va a llegar y hasta dónde es, pero lo que es la gente de su gabinete y las personas cercanas a él dicen que va a ser una amnistía a esta persona de campo que fue obligada a sembrar, no sé, marihuana o amapola o a cosechar cocaína y todo este tipo de cosas, que son más bien personas víctimas mismas del narcotráfico, y no tanto que lo hicieron de forma voluntaria o en búsqueda de abusar del poder o buscando algo económico, sino más bien como una obligación o como una manera de salir adelante de la vida triste y pobre que se vive en algunos estados de la República de México. Uh-huh. ¿Vos por qué crees que, analizando un poco los países de la región, que el ejemplo de Venezuela ya no funciona como una amenaza para la región, y en el caso concreto de México? ¿Por qué Venezuela? Perdón, ya te entendí. ¿Por qué el ejemplo de Venezuela no funciona ya como una amenaza para en este caso, México? Venezuela, ¿en qué sentido como amenaza? Porque, bueno, vos viste que, bueno, en América Latina se habla del famoso virus del populismo, y del caso Venezuela, inclusive se hicieron, bueno, tanto en el caso de Colombia, no sé si tanto México, se hicieron campañas diciendo que no iban a ser la próxima Venezuela. Entonces, te repito la pregunta. ¿Por qué vos crees que el ejemplo de Venezuela no funcionaría, ya no funciona como una amenaza para lo que sería el pueblo y el pueblo mexicano? Uno con un López Obrador al poder. ¿Entendés la pregunta? Uno fue porque el sexenio pasado, cuando él también fue candidato, ese fue el gran argumento para vencerlo, ¿no? Que era que él era la imagen misma del populismo y que no se iba a llevar como Hugo Chávez, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tuvimos la experiencia de tener otro presidente, bueno, Enrique Peña Nieto, y no llevó a México a la gloria que se esperaba, ¿no? Entonces, digamos que ese argumento falló y fue refutado, digamos que en este sexenio. Y por otro lado, creo que las instituciones mexicanas, aunque somos una democracia joven, México tiene un poco más de evolución en la democracia, y bueno, yo creo que ningún país está exento de caer en el populismo, pero México, digamos que de alguna forma tiene contrapesos, y también por su gabinete, que son gente muy preparada, son gente que bueno, no es populista, que tiene argumentos para un socialismo, pero no un populismo, y bueno, de esa manera, digamos que México, bueno, o ese argumento que había detenido Andrés Manuel López Obrador al poder, esta vez no lo detuvo y no lo tomamos como una amenaza al populismo por la forma democrática en la que llegó. Uh-huh. Porque digamos que él tampoco es una persona de armas, es una persona que digamos que el poder que ha logrado ha sido gracias a la democracia, que de alguna forma en el 2006 tuvo la posibilidad de haber reaccionado más fuerte ante el discutible fraude electoral que fue en ese entonces, y bueno, no pasó de una huelga y de una marcha en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, la experiencia que hemos tenido con Andrés Manuel López Obrador, ya sea como gobernante, contrincante, y ahora como candidato y ahora como presidente electo, no ha sido la de un populista, y también te digo, la confianza que tenemos en las instituciones mexicanas, que no son las mejores del mundo, pero creemos que estamos en vía de una buena democracia, ¿no? Bien, y bueno, ¿cuál crees en este sentido que sería la relación particularmente con Maduro de Venezuela y con el resto de los gobiernos que, bueno, dieron un giro conservador en los últimos años en América Latina? La conexión es que somos países con una alta pobreza, ¿no? Y la búsqueda social siempre ha sido algo que ha llamado la atención y es un argumento que todos los candidatos han tenido, bueno, o los candidatos de izquierda, ¿no? Esta vuelta a ser conservadores, ¿no? Nos ha llevado, bueno, este linaje, digamos, que entre pueblos indígenas olvidados y también la diferencia social, digamos que estos países más o menos también vienen de de un neoliberalismo económico muy fuerte que ha ayudado a crear grandes riquezas, pero no para todos, ¿no? Entonces yo creo que este ha sido el común denominador de estos países y que nos ha llevado a este giro, ¿no? Uh-huh. Bien. Y por último, ya que sos filósofo y como para hacer un poco más dinámica la charla, a nosotros también nos gusta mucho la filosofía, ¿con qué filósofo explicarías la realidad actual mexicana? Pues yo tengo un amor, digamos, que por Rousseau. Ajá. Porque él se da cuenta que aunque la democracia es la mejor forma de gobierno, o bueno, el gobierno representativo, él se da cuenta que no todas las naciones están listas para ser democráticas, ¿no? Y que en este sentido hay países jóvenes que una democracia les haría muy mal, ¿no? Entonces, yo creo que aplica muy bien a México, ¿no? En este sentido de toda la época del PRI, ¿no? Los 82 años que estuvieron en el poder, sí fue, digamos, ¿no? lo que Vargas Llosa describió como la dictadura perfecta. Se puede decir que fue un crecimiento del país mexicano, ¿no? Fue una época de maduración hacia la democracia, y prueba de esto es que México fue el único país de Latinoamérica que llegó a la alternancia democrática por la vía democrática y no por la vía de las armas, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este sentido, yo creo que Rousseau es el que mejor explica esto, ¿no? De que no siempre es bueno instalar democracias, ¿no? Hemos visto mucho esto en países en donde se intervienen de manera militar, se instauran las democracias y son democracias que fallan al primer año, ¿no? No llegan a las siguientes elecciones justamente por eso, porque no tienen la madurez del pueblo, no tienen las instituciones y son países que no están preparados para una democracia. Eso también quiere decir que hay buenas monarquías y de alguna manera la dictadura, quitándole la parte negativa, hay también dictaduras positivas, ¿no? Obviamente la opresión del pueblo nunca va a ser buena y no quiero decir que las dictaduras que violan los derechos humanos y todo esto son positivas, pero más bien esta dictadura de alguna manera romana, ¿no? En el sentido de que hay momentos de crisis en los países que se necesita de una mano firme en sentido de emergencias, ya sea guerra con otros países o emergencias internas, ¿no? O sea, ¿por qué un militar no se puede guiar de manera democrática? Porque no es el lugar de la democracia en el general, ¿no? Uh-huh. Él tiene la experiencia para decidir y de alguna manera esto aplica a pueblos, ¿no? Es una teoría difícil de entender y también puede ser vista mala porque te pueden pintar como antidemocrático, pero creo que es eso, ¿no? De entender que sí, la democracia es la mejor forma de gobierno, pero que no todos los países están listos, y bueno, México yo creo que todavía no alcanza la democracia perfecta, estamos en vías de desarrollo hacia la democracia. Estas elecciones fueron ejemplares por la participación que hubo, que fue un 67%, no, fue 67%, ¿no? La difusión de medios y de distintas opiniones que hubo fue muy buena. Uh-huh. Los distintos candidatos también, como respetaron el resultado, pues fue muy bueno, ¿no? Porque lleva una transición pacífica que necesita México, y dan un buen ejemplo de cómo la cordialidad y la, digamos que de alguna manera el diálogo es una buena forma de caminar. Uh-huh. En un país. Bueno, Víctor, muchas gracias por la entrevista y por la comunicación, y buenas noches para vos que estás en altas horas de la noche ya allá donde estás en Europa. Un saludo y un abrazo de parte de todos los miembros del equipo. Muchas gracias y gracias por la entrevista. Espero haber respondido dudas y no dejar con más dudas. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Bueno, y ahí pasaba la segunda parte de nuestra entrevista a Víctor Palma Villarreal. Dijo muchas cosas interesantes y muchas cosas que darían largos debates. Pero que, sin embargo, los tratamos semanalmente en Aldea Global. Bueno, una de las cosas que dijo es que las elecciones estuvieron marcadas por la violencia. Como él resaltó, fueron aproximadamente 145 asesinatos durante esto de la campaña hasta estos días, de los cuales 123 fueron precandidatos a algunas de las figuras que estaban en... Por ser electas. Bueno, también habló de la corrupción como la madre de todos los males de México, de la inseguridad, de la necesidad de dar una respuesta a estos altos índices de delincuencia, la propuesta de amnistía que tiene López Obrador, que fue bastante discutida, controvertida, porque no se sabe, es de cierta manera indefinida, pero lo que propone es basta de fuerza punitiva. Basta de fuerza punitiva, basta de sacar el ejército a las calles, que inclusive la ONU estableció ese pedido, lo cual eso es bastante rescatable, ¿no? Si tenemos en cuenta nuestro propio contexto argentino, en el cual cada vez más se le otorgan atribuciones a las Fuerzas Armadas. También habló de que Venezuela ya no es una amenaza, esto quedó demostrado por el triunfo de López Obrador, en el cual, si bien en su momento le impidió, bueno, dos veces llegar al poder con esta excusa de que, bueno, nos vamos a convertir en la próxima Venezuela, que también lo utilizó a ese recurso Colombia, en donde triunfó nuevamente la derecha. En este caso no fue suficiente. La sociedad habló y dijo que realmente quería un cambio y un giro hacia la izquierda, porque, bueno, Peña Nieto, que es todo menos de izquierda, no llevó a México a la historia. También habló del común denominador que tienen las regiones, los países hermanos latinoamericanos, que es la pobreza a causa de las políticas neoliberales. Añadiría la desigualdad social. Claro, la desigualdad social que generan las políticas neoliberales en lo que es post-consenso de Washington, y destacable que desde ese momento México no tuvo un gobierno de izquierda y ahora es un precedente histórico para el país. Y por último, esto que resaltaba sobre la cuestión de la democracia, que muchas veces lo tratamos en nuestro programa, esta idea de que la democracia, como decía él sobre Rousseau, se puede decir que es la forma deseable una de las formas o sistemas políticos más deseables, pero que sin embargo no pueden ser aplicadas de manera indiscriminada en todos los países del mundo. O sea, hay países que no están preparados para la democracia, o países que por imponer la democracia terminan siendo totalmente devastados, como es el caso de Libia, por ejemplo, que tras la intervención de Estados Unidos para sacar a Gaddafi, el famoso dictador, bueno, sumió a Libia, que en su momento fue era uno de los países más avanzados de África, más desarrollados y mejor con mejor niveles de inclusión social, de acceso a la salud, de acceso a la educación. Esta intervención para imponer la democracia terminó, bueno, de una manera desastrosa con Libia, con refugiados libios. Concretamente, hace días, Matteo Salvini, el ministro del Interior de Italia, mantuvo reuniones con el primer ministro de Libia, en donde trataban de acordar qué iban a hacer con los refugiados de este país africano. Y bueno, eso es un claro ejemplo de lo que él decía, que por ahí parece retorcido, pero no lo es, porque la democracia no se puede instalar de manera indiscriminada en cualquier país del mundo, ¿no? Libia es, me parece, el más claro ejemplo de lo que él mencionaba. Ahí me quedaron de la entrevista un par de preguntas. En realidad, él al final dice que intenta resolver todas las preguntas que le hicimos, pero me generan más cuestionamientos. Fundamentalmente, bueno, esto es lo último de la democracia, que estaría interesante estudiar un poco más. Y desde el punto de vista de López Obrador, ¿cómo vería él pragmáticamente, digamos, su gobierno? ¿Qué influencia de poder real tiene en el país, entendiendo las diferencias en el Congreso, que no está a su favor, las diferencias también con los poderes del narcotráfico? Él habla mucho de la corrupción y por lo que uno lee en los medios, no enfatiza en la palabra narcotráfico, como así en Argentina. Lo hacen, bueno, Bullrich, puntualmente. Y bueno, me parece que en realidad, si Argentina tuviera que poner en tela de en tela de juicio la palabra corrupción, se tienen, claro, que ir todos, ¿no? También. En realidad un poco es eso. Él puede hablar en términos de hacer campaña sobre la no corrupción, porque claramente está limpio, por lo menos él también no no sé, las personas de su partido, que en su momento quizás tuvieron algún escándalo de corrupción, pero lo cierto es que él es una figura bastante positiva, una figura bastante intachable en lo que hace a lo que fue su gestión, y bueno, que claramente fue eso lo que le dio la victoria. Bueno, eso fue el programa del día de la fecha de Aldea Global. No sé si tenés saludos, Ernesto. Sí, por supuesto. Primero a los compañeros de la mesa que no pudieron asistir. Así hoy. Así es, a Mariana, a Emma y a Matías, el pelado uruguayo. Exactamente. Y después, bueno, los saludos a mi compañera, a Cheli, a mi familia, que creo que me estaba oyendo, espero. Así que, bueno, y a todos los que, a la audiencia en general. Así es. Bueno, reitero también, bueno, replico los saludos a todos los que escuchan Aldea Global. Y bueno, será hasta la semana que viene. Veremos cómo va avanzando esta gobernabilidad de López Obrador y todo el contexto y repercusiones que tiene tanto en la región latinoamericana como en el mundo. Así que hasta el próximo lunes. Once your dreams come knocking at your door, it's time to realize you aren't dreaming anymore. And once your life is set to settle down, take a look around you. No more dreaming to be be found. So why then are you crying? It was you who denied them, and no amount of tears roll back all the years, bring back all your dreams from yesterday. Got it set up. A closer look reveals just how empty you can feel. Once a dream is finally put to bed, rest up, sleepy head. Might as well be dead. So why then are you crying? It was you who denied them, and no amount of tears roll back all the years, bring back all your dreams from yesterday. Radio Voces. Estuvimos, estamos y estaremos. 87.7 Radio Comunitaria. Porque sin vos no hay voces.